que escuchas. Quédate en Color Classic 96.1 FM. La lógica de la comunicación indica que cualquier emisora de radio puede transmitir. Puede transmitir. Pero solo una. Solo una. Conectando emociones, momentos, música. Y más. En directo. Desde Tampico. This is Elton John. Tamaulipas, México. This is Mick Jagger. 96.1 FM. I'm Axl Rose. Slash from Guns N' Roses. Conectando cada época. Época. ¿Y tú? ¿Ya reprogramaste tu televisión? ¿O te sigues perdiendo de los nuevos canales? Reprograma en solo 3 pasos. Enciende tu televisión. Ve al menú, ajustes o settings. Selecciona búsqueda automática, sincronización automática o autoscan. Y listo. Ya puedes ver Multimedios Televisión en el canal 6.1. Cámbiate al 6. Los clásicos en forma pura. Hi, this is Frankie Valli. This is Gladys Knight. Hello, I'm Mike Rutherford. I'm Tony Banks. I'm Phil Collins, we're Genesis, and you're tuned to the best station around. Color Classic 96.1 FM. Solo clásicos premium. Color Classic 96.1 FM. Classic 96.1 FM. For a long time, I was in love. faces. With a friendship that no one else could touch. It didn't work out, I'm covered in shame. Just a city boy.

Humphries was just great. Solo clásicos premium. Color Classic 96.1 FM. Entendimos que un cubrebocas es para protegernos y no para dejarnos callados. Estuvimos en casa, pero jamás encerrados. Los maestros y los padres de familia continuaron con la educación desde el hogar. La definición de la palabra héroe cambió para siempre. Y ahora existen mil formas de abrazarnos sin siquiera tocarnos. Un aplauso y reconocimiento a todas y todos los mexicanos por cumplir con México. México saldrá adelante. El PT está de tu lado. El Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá, TEMEC, marcará la ruta del futuro para México. El Senado ratificó este acuerdo que nos integra con una de las áreas de libre comercio más grandes e importantes del mundo. El TEMEC contiene disposiciones innovadoras como medidas anticorrupción, mejores prácticas regulatorias, comercio digital, inclusión de pequeñas y medianas empresas, protección del medio ambiente y derechos laborales. Trabajo, cooperación, crecimiento y bienestar con el TEMEC. Senado de la República. Cercanía y resultados. He tenido como un miedo muy profundo a A la soledad, el cristal. Es la droga que más he amado y más he odiado. Estoy luchando para ya no volver a consumir cristal. Me ha ocasionado el consumo de sustancias. Fue perder la noción de las cosas que sucedían a mi alrededor. Tuve una recaída en las adicciones muy fuerte y pues casi muero. En el mundo de las drogas no hay final feliz. Aunque hace un año cambió la marcación telefónica, hasta ahora, si marcabas como antes, todavía podías comunicarte. Pero a partir de este 3 de agosto, todas las llamadas que hagas dentro del país a teléfonos fijos y móviles solo podrán completarse si marcas 10 dígitos. Es decir, la clave de larga distancia y el número local. Los prefijos 01, 044 y 045 ya no se usan. Actualiza tu directorio telefónico. Ya marcamos a 10. Instituto Federal de Telecomunicaciones. Beat, ritmo, mezclas, sonidos clásicos. La adicción sonora para tus sentidos. Jukebox Addiction. Sintoniza a Mariale López de lunes a viernes de 6 de la tarde a 8 de la noche. Polo Classic 96.1. Tu adicción a los clásicos. Bye. con clásicos irreemplazables en directo. Hi, this is Annie Lennox. This is Elton John. Color Classic 96.1 FM. There's a blood that's flowing through the feeling, with a knife to open up the sky's veins. Some things will never change. They stand there looking backwards, half unconscious from the pain. It may seem rearranged. In the backwater swirling, there's something that'll never change. And when I should have been done a long time, laughs and says I find ways. Just when we're sheltered under paper, the rockets come at us sideways. Something will never change. They stand there looking backwards, half unconscious from the pain. They may seem rearranged. In the backwater swirling, there's something that expectativas radiales. That's right, that's right, we made Color Classic 96.1 FM. You know just what to say, but words are only words. Can you show me something else? Can you swear to me that you'll always be this way? Show me how you feel more than ever, baby. You love me, no, for sure. I don't wanna be lonely anymore. when my heart's still on the mend. Open up to me like you do your girlfriends. And you sing to me and it's harmony. Girl, what you do to me is everything. Let me say anything just to get you back again. Why can't we just try? I won't be lonely no more. I don't wanna have to pay for this. Espacio exclusivo para clásicos en frecuencia modulada. This is Tom Johnston. And John Hartman, the Doobie Brothers. Hi, this is Alex. And Eddie Van Halen here. Color Classic 96.1 FM. El maravilloso mundo del color de Flormar llega a Bella Accesorios. Encuentra una línea especial de nuestra colección en las sucursales de Bella Accesorios y luce miradas de impacto, looks divertidos y coloridos. Haz de tu día una gran fiesta de color con Flormar. Consulta nuestras redes sociales para más información. En Farmacia Dermatológica Tampico cuidamos de ti. Contamos con cubrebocas, gel antibacterial y caretas. Descuentos en todas las marcas de bloqueadores para toda la familia y en la compra de dos recibe bolsa de playa. Metro Plaza Madero, sucursal Centro Tampico, Plaza Herradura y Plaza Rondinela. Ventas online y servicio a domicilio. Farmacia Dermatológica Tampico, donde lo más importante es su piel. El Gobierno Municipal de Tampico pone a tu disposición el pago en línea del impuesto predial. Ingresa a www.tampico.gob.mx. Haz clic en el botón Realiza tu pago de predial en línea. Ingresa tu clave catastral. Revisa que tus datos sean correctos. Ingresa los datos de tu tarjeta y da clic en Pagar. Abre tu correo electrónico y listo. Habrás recibido tu comprobante de pago. Es fácil, rápido y seguro. Tampico brilla. Ladies and gentlemen, the Beatles. Cuatro mentes, cuatro estilos, cuatro nombres. John, Paul, George, Ringo formaron la banda más influyente en la música. The Beatles. Y nosotros seguimos contando su historia. Beatlemanía, con la voz referente de investigación y crónica del fenómeno musical del siglo. Arturo Guerrero, Beatlemanía. Sábados de 10 de la mañana a 12 del mediodía. Solo por Color Classic 96.1. Conectándote con la Beatlemanía. Clásicos en la historia con Ale Garza. Julio 21. En 1944 nace Miguel Vicens en La Coruña, España, bajista del grupo Los Bravos. Este mismo día llega también al mundo en Londres, Inglaterra, Ray Davies, cantante y guitarrista de The Kinks. Para 1947 nace el cantante y compositor Cat Stevens, quien al convertirse al Islam se renombró Joseph Islam. Oh, baby, baby, it's a wild. En 1961 ve la luz Jim Martin, quien fuera guitarrista de Faith No More. Décadas más adelante, en 1987, la banda Guns N' Roses lanza su álbum debut Appetite for Destruction, convirtiéndose en clásico instantáneo, vendiendo a la fecha más de 28 millones de copias. Para 1990, Roger Waters lleva a cabo el histórico concierto The Wall en la ciudad de Berlín, celebrando la reunificación de Alemania con invitados de lujo como Van Morrison, Scorpions, Cyndi Lauper, Bryan Adams, Sinead O'Connor, entre otros. La historia conectada contigo. Classic FM. time would say he was in love. He said, don't worry about a thing, baby, darling, the man you've been dreaming of. But 3 months later, he said he won't date or return her call. And she swear, goddamn, if you find that man cutting off his balls. And then she heads for the clinic and she gets some static walking through the door. They call her a killer and they call her a sinner and they call her a whore. God forbid you ever had to walk a mile in her shoes. Cause then you really might know what it's like to have to choose. Then you really might know what it's like. Then you really might know what it's like. Then you really might know what it's like. Hi, this is Cher. 96.1 Color Classic. Every time I feel I come near her, I just lose my nerve as I'm done.

genuinos. Hey, I'm Steve Lukather from Toto. Hi, this is Tommy Shaw from Styx. Hi, this is Marty Balin of Jefferson Starship. Keep your radio dial right where it is. Color Classic, 96.1 FM. There is superstition vuelta del universo culinario. Vertimos 35 años de anécdotas en radio. Ingredientes especiales. Un gramo de cotorreo. Mezclamos bien y enorme. Listos para saborear los más excéntricos platillos en Classic a la Carta. Con el chef Poncho Saldaña. Lunes a viernes de 11 de la mañana a 2 de la tarde. Classic a la Carta. Solo por Color Classic 96.1. Sazonando los mejores clásicos. Yeah.

Every time I'm down with regret, I remember how it used to be.

making me crazy. Every time I look around, every time I look around, every time I look around, every time I look around, it's in my face. Superando expectativas radiales. That's right, we made. Color Classic 96.1 FM. Freeze, I'm a baker. Put your hands in the air. Give me all your money. Your money. Your money. Your money. Your money. Your money. This is the story of my baker, the meanest cat from old Chicago town. She was the meanest cat. go on Facebook tend to stay on longer than almost any other website. Now, here's the most impressive statistic. 91% of people who try it once will come back. Visita nuestra fanpage oficial, facebook.com/colorclassic961.

nosotros conectamos. Hi, Steve Miller here. Color Classic 96.1 FM. And you're listening to your favorite radio station. Yeah.